ama el cultismo. Yo estoy seguro que te va a gustar. Cayó la tarde en aquel campamento y el gran momento no se hizo esperar. No preguntarme si estaba dispuesto, estas palabras pronuncié al contestar. Y dice así: quiero seguir el juego, quiero jugar con mi patrulla la aventura. Hoy me voy a buscar a la montaña, subir en la cima, hay que alcanzar. En cada cumbre encontrar un ideal, las huellas del fundador, los que te enseñarán. Y por la senda del scout aprende a caminar. Prometo siempre servir, ayuda al próximo dar, un mundo nuevo tratar de dejar. Compañeros ya levantan la tienda, yo hago los nudos con gran precisión. Unos cocinan, otros vamos por leña, y en torno al fuego damos gracias a Dios. Por la mañana el campamento despierta, limpiamos todo para ir de excursión. Y si las nubes amenazan tormenta, sonrío y canto esta alegre canción. ¿Qué dice? Quiero seguir el juego, quiero jugar con mi patrulla la aventura. Hoy me voy a buscar a la montaña, subir la cima, hay que alcanzar. En cada cumbre encontrar un ideal, las huellas del fundador, los jefes me enseñarán. Y por la senda del scout aprenderé a caminar. Prometo siempre servir, ayuda al prójimo dar, un mundo nuevo tratar de dejar. El escultismo es el juego que enseña cómo ser útiles con los demás, haciendo el bien sin buscar recompensa, y quedaremos siempre listos a estar. Si alguna vez se presenta problemas, con entereza los vamos a enfrentar. Y cada vez que se alcance una meta, todos unidos vamos a cantar esta canción que dice: quiero seguir el juego, quiero jugar con mi patrulla la aventura. Hoy me voy a buscar a la montaña, subir la cima, hay que cantar. Y cada cumbre encontrar un ideal, las huellas del fundador, los jefes me enseñarán. Y por la senda del scout aprenderé a caminar. Prometo siempre servir, ayuda al prójimo dar, un mundo nuevo tratar de dejar. ¡Vamos todos! Quiero seguir el juego, quiero jugar con mi patrulla la aventura. Hoy me voy a buscar a la montaña, subir la cima, hay que alcanzar. En cada cumbre encontrar un ideal, las huellas del fundador, los jefes me enseñarán. Y por más